Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. La portavoz municipal socialista Isabel Gómez ha ofrecido una rueda de prensa en la que solicita al alcalde de Ubrique el que, sin más demora, ofrezca una respuesta definitiva al servicio de basuras en Ubrique. Desde el Grupo Socialista se defiende que la gestión de los residuos en nuestra localidad se realice desde lo público. Por ello, Isabel Gómez cree que lo más acertado es ceder las competencias a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. El Grupo Socialista recuerda que el equipo de gobierno cuenta con el respaldo de todos los grupos municipales en este asunto, por lo que no se explica por qué se continúa retrasando el cierre de un acuerdo que pueda dar estabilidad a la actual plantilla de trabajadores. Y el motivo de esta convocatoria es instar desde el Grupo Municipal Socialista al alcalde de Ubrique para que de una vez por todas aborde y dé una respuesta definitiva al servicio de basuras de Ubrique. Nosotros tenemos que recordar a los ubriqueños que este servicio se presta bajo un convenio que se firmó en el año 2000 con una vigencia de 8 años, es decir, vencía en el 2008 con el consorcio Bahía de Cádiz, y que desde que venciera, pues este servicio se encuentra, digamos, con carácter irregular. Creemos que cualquier alcalde y equipo de gobierno serio debe de abordar lo que son sus servicios fundamentales, y este es uno de ellos, para tener regularizada la situación y, por tanto, dar una respuesta a la ciudadanía en torno al servicio de recogida y tratamiento de las basuras de Ubrique. Desde el Grupo Municipal Socialista siempre hemos defendido una postura muy clara, que este servicio debe de prestarse con carácter público. Nosotros ya denunciamos cuando Ubrique se salió de la mancomunidad, que era desaprovechar una oportunidad en la que suponía no solo mantener la plantilla de Ubrique, sino también personas que viven, ubriqueños que viven en nuestra localidad y que podían prestar sus servicios profesionales en otros municipios de la comarca debido al peso específico que tenía Ubrique dentro del volumen de las basuras de la comarca. Desde que denunciamos esta situación, nosotros siempre hemos defendido la apuesta clara que el Ayuntamiento de Ubrique debe ceder este servicio a la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, que además se habilitó de un instrumento propio a través de una empresa pública al 100%, y es en la filosofía y la convicción de este grupo que es la manera de prestar el servicio en Ubrique. Nosotros ya tenemos también que decir que en el noviembre del año pasado, en noviembre de 2013, hubo una junta de portavoces donde tratamos este asunto y donde la mayoría de los grupos municipales apostábamos por lo que es la cesión de las competencias a la mancomunidad. Se quedaba sobre la mesa las gestiones políticas que tenía que hacer el alcalde de cómo se incorporaba Ubrique a esta empresa de mancomunidad, la empresa básica, y ha pasado casi un año sin que tengamos un retorno ya definitivo de cómo queda el servicio. Con independencia de las últimas y recientes conversaciones que el alcalde ha tenido con el presidente de la mancomunidad, donde entendemos que se están dando los pasos oportunos para finalizar pues las condiciones bajo las que Ubrique cedería este servicio, lo que no conseguimos comprender es por qué no se ha hecho antes el trabajo que actualmente se está realizando. No entendemos cómo desde noviembre del año pasado, donde, como digo, la mayoría de los grupos municipales compartíamos esta forma de prestar el servicio, y estamos a prácticamente un año después sin que tengamos nada sobre la mesa. Como portavoz del Grupo Municipal Socialista, también hay que reconocerle y dar nuestro agradecimiento a la plantilla de biorreciclaje, que los trabajadores además han demostrado su profesionalidad en este servicio. Saben y todos lo conocemos que han tenido momentos de incertidumbre muy importantes, que lo han pasado mal y que aún así, al día de hoy, siguen estando sin tener una seguridad en el puesto de trabajo que están desarrollando. Nosotros creemos que cerrar de una vez por todas lo que es el servicio de basura en Ubrique pues tiene doble beneficio. Uno, lo que es prestar el servicio con una calidad aceptable por parte del ayuntamiento a través de la empresa mancomunada, y segundo, bueno, y por tanto tiene el beneficio a la ciudadanía de prestar, de recibir ese servicio en condiciones, y segundo, que las plantillas de trabajadores tengan una seguridad y una tranquilidad en su puesto de trabajo. Por eso nosotros pedimos al alcalde que siente de nuevo a los grupos, que al margen de las negociaciones que le esté llevando a cabo con la mancomunidad, es cierto que quedaron sobre la mesa determinadas cuestiones de la tasa del servicio que nosotros entendemos tenemos que abordar para poder cerrar definitivamente cómo quedaría el servicio en Ubrique. Y de esa manera termino. Desde el Grupo Municipal Socialista, recordarle a todos los ubriqueños que siempre hemos apostado por la prestación de un servicio público en todos los servicios municipales, y que desde luego el servicio de las basuras debe de ser cerrado y zanjado y tener una respuesta definitiva por parte de este ayuntamiento, y esperemos que lo tengamos en breve, de aquí a poco tiempo, cerrado de una vez por todas. Otros temas de interés: se han presentado en rueda de prensa las bases del premio Ubrique Emprende, una iniciativa de Andalucía Emprende organizada junto con el Ayuntamiento de Ubrique, Empiel, Movex y la Asociación de Comerciantes. El objetivo es reconocer y premiar a las empresas constituidas en nuestra localidad desde el 1 de enero de 2013 como motor de desarrollo. El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el 7 de noviembre en la sede del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique o bien en el Ayuntamiento de Ubrique. En el acto de presentación han participado el alcalde de nuestra localidad, Manuel Toro, el presidente de los CADES gaditanos, Pablo Celada, y el secretario general de Empiel, Juan Enrique Gutiérrez. Agradecer sin duda a Pablo Celada, director provincial del CADES, que siempre, pues, desde el Ayuntamiento de Ubrique estamos colaborando, porque sin duda es importante, pues, esta colaboración que hemos tenido siempre con el CADES. Y además en una importancia como es el tema del emprendedor, y sin duda también el trabajo que se hace desde CADE en documentación y información a todas aquellas personas emprendedoras de Ubrique que tienen las puertas abiertas para cualquier información o trabajo que allí se hace. Asimismo, también agradecer también la presencia de Juan Enrique, de secretario general de Empiel, que sin duda también, lógicamente, agradecer el trabajo que hace desde Empiel en la labor también del emprendimiento. Ya sabemos el trabajo tan importante que también está haciendo de cara al tema de los artesanos, la Escuela de Formación de Artesanos, que sin duda también todos tenemos que colaborar en que eso sea una cuestión importante, donde realmente, pues, se está viendo el buen trabajo que se está haciendo desde Empiel. También aquellas personas que no están presentes de Movex y la Asociación de Comerciantes, que han estado colaborando en esta iniciativa, que creemos que es importantísima, porque ya el Ayuntamiento de Ubrique, sin duda, con ellos colaborando con la iniciativa que también hemos comentado, dirigida para el emprendedor de esas 10 naves que vamos a tener a disposición de los emprendedores en ese vivero de empresa que estará a disposición para el año que viene. Hoy nos estamos presentando el premio Ubrique Emprende. Yo creo que es la primera vez que se hace este tipo de premio, ¿no? Si no quiero equivocarme, es la primera vez que hacemos el premio. Y lo que vamos a hacer es poner en valor la figura del emprendedor. Esto es una ronda de 22 premios que estamos haciendo en 22 localidades de la provincia de Cádiz, que Andalucía Emprende está intentando desarrollar por primera vez la mayoría de los ayuntamientos. ¿Qué queremos con este premio? Pues poner en valor el emprendedor, la figura del emprendedor. El emprendedor, pero un emprendedor que ya se haya dado de alta y esté funcionando, y esté ya trabajando en su negocio, que tenga actividad. Hay muchas iniciativas emprendedoras que sabemos que caen por el camino, entonces queremos motivar a aquellas que durante unos meses están funcionando. Entonces, caben aquí que en este premio aquellos emprendedores que se dieron de alta desde el 1 de enero del 2013 hasta la fecha. Todos esos emprendedores que ya llevan unos meses en funcionamiento, que tuvieron la valentía de montar su propia empresa, porque los tiempos que corren montar una empresa sabemos todos que es un proceso bastante complicado, pero hay muchísimos emprendedores. Entonces queremos poner en valor a aquellos emprendedores que durante los últimos meses han puesto en marcha sus proyectos emprendedores, están en activo y valoraremos, entre otros temas, pues la creación de empleo, la capacidad de innovación, la capacidad de inversión, todos esos parámetros que forman parte de las bases del concurso. El concurso, desde nuestro CADE, aquí en Ubrique, damos toda la información, daremos los impresos de solicitud para presentar las candidaturas, y en un plazo desde el 7 de octubre, que se ha abierto, hace unos días que se ha abierto, hasta el 7 de noviembre, tenemos un mes abierto el plazo para que cualquier persona emprendedora con domicilio fiscal aquí en Ubrique pueda presentar su candidatura. Por supuesto, todos los técnicos del centro, a los que agradezco de aquí su colaboración, algunos de ellos aquí presentes, del centro del CADE de Ubrique, pues van a colaborar en la gestión de estas solicitudes. El comité organizador, que formamos las entidades que antes he mencionado, pues nos reuniremos una vez que pase este mes, este plazo de presentación de solicitudes, para valorar aquel proyecto que consideramos que tiene una mayor puntuación por una baremación que incluso se indica en las bases. Y al final, durante el mes de noviembre, pues procederemos a la entrega de premios. Desde Andalucía Emprende hemos aportado un ordenador portátil con un sistema operativo para que el ordenador pueda desarrollar su proyecto empresarial. Y desde el ayuntamiento van a colaborar con la aportación de un iPad para que también puedan desarrollar sus proyectos. Y poco más, contarles de que la convocatoria está abierta. Yo creo que es una iniciativa que va a tener mucho éxito, porque es importante que entre todos pongamos en buen nivel a la figura del emprendedor. Ya no solo el premio que vamos a conceder, sino también que vamos a celebrar un acto de entrega de premios para finales de noviembre, donde vamos a reconocer socialmente esa iniciativa emprendedora, que es lo que uno de los objetivos que se pretende con este premio. Nosotros como empresarios pues estamos encantados en colaborar en un proyecto donde se prestigie la labor del empresariado y sobre todo se reconoce al joven o hombre o mujer empresario uriqueña que pues inicia su carrera profesional con un negocio propio, y que aquí, que es una tierra de emprendedores, pues entendemos que va a haber bastantes candidaturas a optar al galardón, y yo creo que todos ganan, porque de lo que se trata es de que al final pues tengan un proyecto viable de futuro y lo puedan hacer realidad. Por otro lado, y también dentro del ámbito político, hoy en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, desde el Partido Andalucista se ha avanzado que se ha abierto un proceso de primarias para la designación de la persona que será la cabeza de lista de la candidatura andalucista de cara a las elecciones municipales del próximo año 2015. La andalucista María Jesús Pérez ha anunciado que el periodo de presentación de candidaturas finaliza mañana viernes. Del Partido Andalucista, porque se ha abierto un periodo de primaria en la que, bueno, pues desde el Partido Andalucista internamente pues se ha abierto un plazo para que los militantes, aquellas personas que están interesadas en presentarse como cabeza de lista para las próximas elecciones, pues pudieran hacerlo en un periodo que como ya te digo, se ha abierto y que concluye mañana viernes. Entonces mañana pues tendremos una reunión en la que se decidirá o se verá quiénes son esas personas candidatas a encabezar la lista del Partido Andalucista, y bueno, dependiendo de si son una, pues evidentemente se quedaría ahí la votación, pero si fuesen varias, pues se abriría otro plazo en la que nuestros propios militantes votarían aquel candidato que le gustase más, y así que fuese unas primarias pues todo lo más democráticamente posible, para que pudiéramos entre todos pues crear una lista y un programa en condiciones para el pueblo de Ubrique y que bueno, pues que fuera participativo. Es lo que queremos transmitir, que nosotros desde el Partido Andalucista, tanto internamente como en las reuniones, como en nuestra gestión que queremos hacer, pues lo queremos hacer cuanto más participativamente pues mejor. Y eso, apuntando esto que ha sido un apunte informativo para la gente de Ubrique, pues empezamos a informar de las gestiones o de las cosas que se nos da participación o se nos medianamente se nos da participación en las cuestiones municipales, y una de ellas y que nos preocupa bastante es la de los presupuestos. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y si cogen la gente nuestras grabaciones anteriores, pues en casi todas venimos hablando de los presupuestos. El año pasado se aprobaron en diciembre con la abstención del Partido Socialista, y nuestra abstención, y bueno, pues no queríamos obstruir lo que es la gestión, ¿no? Pero sí que imponíamos una serie de premisas que nos parecían interesantes para el pueblo de Ubrique en temas de empleo, en temas sociales y en temas de plan de barriada, y ninguna de ellas se ha contemplado en el año pasado porque el señor alcalde no las entendía, no las atendía bien incluirlas en el presupuesto. Entre ellas teníamos un plan de empleo local que queríamos que se llevara a cabo, un plan anticrisis, queríamos también que se hiciera un plan de emprendedores, que se reformara también el mercado de abasto para que los emprendedores que pudieran surgir, que tuvieran una idea de negocio, pudieran tener una facilidad a la hora de poner el negocio durante un tiempo y después pues que fuese algo rotativo. Y bueno, eso esbozándote el proyecto. Evidentemente era mucho más en profundidad lo que teníamos en mente, y lo que no pensábamos es que fueran unos presupuestos en los que el plan de emprendedores solamente llevara 12.000 euros, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y bueno, pues son cuestiones que el Partido Andalucista cree importante para el pueblo de Ubrique, porque todos sabemos que dependemos del sector de la marroquinería y que el sector turismo pues también ayuda un poco en Ubrique, que se está desarrollando un sector hostelero que es bastante bueno. Y bueno, pues lo que queremos es que se siga diversificando la economía de nuestro pueblo, y para ello lo que hay que apoyar es el emprendimiento y el que los jóvenes y las personas que tienen ideas buenas y que tienen muchas trabas y muchos impedimentos, pues que se les facilite por parte del ayuntamiento, que se ponga un granito de arena en poder ayudar a estas personas. Primeramente para emprender y diversificar, como decía, la economía, y segunda, y por otro lado, pues porque, bueno, pues estas personas, si les va bien su negocio, pues también están dando empleo al pueblo de Ubrique. Y bueno, pues entre otras, son muchas de las cuestiones que les poníamos como premisas para la aprobación de los presupuestos. Los tienen por escrito desde el año pasado, y bueno, nuestra sorpresa es que en este pleno anterior pues vinieron los presupuestos, la verdad, no, por sorpresa nuestra, porque no se había mantenido nada más que tres reuniones a lo largo del año. Una fue en enero, otra en febrero y otra en marzo, y ya pasado el verano, pues pensábamos primeramente que, como el año pasado el Partido Socialista les dio su apoyo, pues pensábamos, al ver los presupuestos este pleno anterior, que era igualmente, que bueno, que le habían dado el apoyo desde el Partido Socialista para seguir adelante, pero es que nuestra sorpresa fue que ni tenían apoyo del Partido Socialista ni habían hablado los presupuestos con nadie. Por otro lado, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado un curso sobre mujeres en la historia, que será impartido por la consultora Diferenciados los días 22, 23, 24, 28 y 29 de octubre. Para participar en esta actividad, que cuenta con un total de 20 horas de duración, será necesario realizar la inscripción hasta el martes 21 de octubre en la Casa de la Juventud, en la calle Matadero sin número, o en el teléfono 956 46 25 21. Las plazas serán limitadas. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.